bota y no nada. Le gusta traer cimientos bien calentitos, pero cuando él nos cuenta es tarde ya. Él es un poco chismoso y lo queremos igual. Cuando le pedimos algo es muy servicial. No puede con su carácter chimentero. La barra cuando lo ve le pisa cantacho. Colmate por la noticia, si decimos cuando llegas para dar alguna noticia. Y enterados estamos ya. Yo colmate por la noticia, si decimos cuando llegas. Si es muy tarde ya lo sabemos y colorado no te quedas. No puede con su carácter de chimentero. La barra cuando lo ve le pisa el cantacho. Colmate por la noticia, así decimos cuando llegas para dar alguna noticia. Y enterados estamos ya. Colmate por la noticia, así decimos cuando llegas. Si es muy tarde ya lo sabemos y colorado te quedas. ¡Junto, venga! ¡Pégale! ¡Pupa!